cuando vengas al altar, cuando vengas al altar, ofreceré el sacrificio. Ofrece a Dios lo mejor, ofrece a Dios lo mejor, que tu corazón esté limpio. No seas como Caín, no seas como Caín, que ofreció lo que no sirve. Y mató a su hermano Abel, y mató a su hermano Abel, por envidia y egoísmo. Porque Dios es santo, entre veces santo, porque Dios es santo, entre veces santo, si le sirves con amor, Él te está mirando, si le sirves con amor, Él te está mirando. Señor, la ofrenda para el Señor es una cosa muy santa. No la debes de traer, no la debes de traer con la mala gana. Dios no la recibirá, Dios no la recibirá, si no te ha reconciliado. Porque Dios bendecirá al que guarda sus mandatos. Porque Dios es santo, entre veces santo, porque Dios es santo, entre veces santo, si le sirves con amor, Él te está mirando, si le sirves con amor.